put you down for a while. Well, you know I can't quit you, babe, but I got to put you down for a while. Yes, you know I love you, babe. My love for you I can never hide. Otis Rush llegó al top 10 de los listados en 1956 con la aparición de I Can't Quit You Baby, su primer sencillo, estableciéndose desde ese momento como uno de los principales guitarristas del blues de Chicago. Rush también tiene el crédito de ser uno de los arquitectos del estilo del lado oeste, junto con Magic Sam y Buddy Guy, aunque él tocaba en los clubes de la zona sur de Chicago durante el periodo de incubación de ese movimiento. De todas maneras, su estatus como uno de los primeros innovadores del blues en la ciudad de los vientos quedará asegurado para siempre gracias a su trabajo con la guitarra, llena de vibrato y sus voces intensas, que se han convertido en un sello de fábrica. Si solo el talento fuera la fórmula del éxito, Otis Rush sería el líder del blues en Chicago, pero el destino, la suerte y la idiosincrasia del artista han conspirado contra este objetivo en muchas ocasiones cuando las oportunidades prácticamente rogaban para ser aceptadas. Esta tarde, Historias del Blues en Javerian Estéreo estará dedicado a Otis Rush, quien este mes celebra 80 años de edad. Iniciamos este especial con el tema I Can't Quit You Baby y lo continuamos con Sit Down Baby, Violent Love y My Love Will Never Die. Sit down and rest a while. be no fool and try to win this race. Let's sit down. Sit down, baby. Sit down and rest a while. Cherry wine, baby, sit down. Sit down, baby. Sit down and rest a while. gone away, my blue. Yes, then to think some other man holding you in his arms. Yes, I can holler murder. Oh, but I'm foes to weep and mourn. Presentábamos Groaning the Blues de Otis Rush. Otis Rush llegó a Chicago en 1948 y con solo conocer a Muddy Waters se dio cuenta de lo que quería hacer el resto de su vida. Willie Dixon lo apadrinó y en 1956 lo llevó a firmar con Cobra Records, sello para el cual grabó I Can't Quit You Baby, canción que llegó al puesto número 6 en los listados de Rhythm and Blues de Billboard. Sus grabaciones para Cobra, entre 1956 y 1958, incluyeron piezas clave para el blues como Double Trouble, My Love Will Never Die, Three Times a Fool, Keep on Loving Me Baby y All Your Love I'm Is Loving. Tenemos ahora los temas If You Were Mine, I Love That Woman y Jump Sister Bessie. If you were mine, I'd squeeze you all so tight. If you were mine, I'd love you day and night. If you were mine, I'd kiss you all the time. Ooh wee, baby. If you was mine. If you were mine, sweet as you can be. If you were mine, yes indeed. If you was mine, I love you all the time. Ooh wee, baby. If you were mine, you wouldn't have to raise your feet to walk. I carry you in my arms. You wouldn't be cold in the winter time. My love will keep you warm. If you were mine, I even love your soul. If you were mine, I'd give you a mountain of gold. If you were mine, I love you all the time. Ooh wee, baby. Thank you. I carry you in my arms. You wouldn't be cold in the winter time. My love would keep you warm. If you was mine, I even love your soul. If you were mine, I give you a mountain of gold. If you was mine, I love you all the time. Ooh wee, baby. If you were mine. Oh, when she walks, she drives me mad. Oh, when she talks, she makes me glad. Love that woman. To work, she knows how to play, she knows how to keep me happy all through the day. Oh, that woman, oh, she's everything to me. Yeah, she's a brand of love. Good man, try to give her a lie. She tells him quick that she's all mine. Love that woman, ah, she keep me satisfied. Is over. It's time to go to rest. I'll hurry home to our little nest. Shout, sister Bessie, shout. One can't hold you, two can't hold you, whole doggone crew can't hold you. Shout, sister Bessie, shout. Jump, sister Bessie, jump. Jump, sister Bessie, jump. I done told you. Y'all can't hold you. Everybody in the whole world knows. Jump, sister Bessie, jump. Jump, sister Bessie. Jump, sister Bessie. Jump, sister Bessie. Jump, sister Bessie. Jump, sister Bessie. Jump, sister Bessie, jump. Thank you. Sister Bessie. Go, go, go, Sister Bessie. Music done shook it. George can't work it. Love done rhythm and blues can't took it. Go, Sister Bessie, go. Go, Sister Bessie, go. Go, Sister Bessie, go. Go, Sister Bessie, go. Go, Sister Bessie, go. Go, Sister Bessie, go. Go, Sister Bessie, go. Otis Rush nos ofrecía Three Times a Fool. Hoy en Historias del Blues celebramos el cumpleaños 80 de este guitarrista insignia del blues de Chicago. Recuerden que este programa lo escuchan por 91.9 FM en Bogotá y en internet por www.javerianestereo.com, también en 104.5 de la Universidad de Carabobo, Venezuela, gracias al convenio de la Red de Radio Universitaria y del Caribe RULAC, en Bar de Blues, Blues 24, y en Crucijada Blues de FM La Isla, en Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina, y en Radio Garito de Blues, en España. Recuerden que sus comentarios los pueden escribir a blues@javerianestereo.com o en el perfil de Twitter @historiasblues. Después de que Cobra cerró sus puertas, la mayoría de grabaciones de Otis Rush fueron un fracaso. En 1960 registró con Chess otro clásico, So Many Roads, So Many Trains, para luego moverse a Duke, Vanguard y Cotillion, sello con el que grabó el álbum Morning in the Morning, un disco subvalorado, producido en 1969 por Mike Bloomfield y Nick Gravenites. Un claro ejemplo de la mala suerte de Otis Rush fue su disco Right Place, Wrong Time, grabado en 1971 para Capitol, el cual no fue tomado en cuenta por la gigantesca casa disquera, a pesar de ser una obra excelente. 5 años después, este disco pudo ver la luz gracias al sello Bullfrog, levantando nuevamente al artista. Cold Day in Hell, una grabación para Delmark más algunos trabajos en vivo, sirvieron para mantener a Rush en el mercado durante las décadas de 1970 y 1980. Sigamos con más música de Otis Rush. She's a good one, it takes time, is checking on my baby. Good one. My babe, she's a good one, sweet as she can be. Now she's the men's pet, she's the women's fret. A lot of good things they ain't found out yet. I hate to brag, but she can't be beat. Now she's a drifting honey, she's a Georgia peach, my baby. She's a good one, my baby. She's a good one. Thank you. what it means to be alone. Trouble taking me, I have no money to show. But hey, hey, to make it you got to try. Baby, that's no lie. Yes, some of this generation is millionaires. It's hard for me to keep these clothes to wear. Presentábamos otro clásico de Otis Rush, Double Trouble. En 1986, Otis Rush se encaminaba para una sesión con el sello Rooster, en la cual iba a ser respaldado por músicos como Louis Myers, Lucky Peterson y Casey Jones. El amplificador de Rush no sonó debidamente, lo cual echó a pique el proyecto. Por esa época, Alligator Records había comprado los derechos de un disco que Otis Rush grabó fuera de Estados Unidos, llamado Troubles Troubles, un nombre que fue profético para el registro realizado con Rooster. La casa disquera publicó el álbum Lost in the Blues en 1991, pero las guitarras fueron regrabadas por Lucky Peterson, cortando de tajo un trabajo de guitarra magistral. Traemos ahora los temas Keep on Loving Me Baby, All Your Love I'm Is Loving y My Baby's a Good One. I want you to love me. I want you to love me. I want you to love me. Wow, yeah. Wow, yeah. Wow, baby. You really pleases me. You really pleases me. I want you to kiss me. I want you to kiss me. I want you to kiss me. Wow, yeah. Wow, yeah. Wow, yeah. Kiss me. Glad you're mine. I'm so glad you're mine. I can feel your tender lips are making me feel alright. Keep loving me, baby. Keep loving me, baby. Keep loving me, baby. Wow, yeah. Wow, yeah. Wow, yeah. So glad you're back. Keep a loving me, baby. Wow, yeah. Wow, baby. I'm so glad you're mine. Keep a loving me, baby. You really pleases me. Pretty baby, I have in store for you. All my love, pretty baby, I have. I know you love me too. So many roads. Escuchábamos So Many Roads, So Many Trains de Otis Rush. Finalmente, en 1994, la carrera de esta leyenda del blues de Chicago comenzó a avanzar por el buen camino. Su disco Ain't Enough Coming In, publicado por Mercury, obtuvo muy buenas calificaciones por parte de la crítica especializada y terminó en los primeros lugares de los listados. A pesar de ser un álbum de versiones, Otis Rush los presentó a su manera con una guitarra demoledora de principio a fin. Algunos problemas personales amenazaron con poner fin al retorno triunfal de Otis Rush, pero el guitarrista se mantuvo en buena forma, rodeándose de una banda que se comporta a su altura. Rush firmó para el sello House of Blues, lo cual le dio un nuevo impulso a su carrera para intentar disputar el trono como rey del blues de Chicago. Llegamos al final de Historias del Blues y a este homenaje a Otis Rush por su cumpleaños 80. Cerramos este especial con I Am Satisfied. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Satisfied with love. Oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. Wow, baby. You really please me. You really pleases me. I want you to kiss me. I want you to kiss me. Oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. I can feel your tender lips making me feel alright. Keep on loving me, baby. Keep on loving me, baby. Oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. Oh, baby. So glad, man. So glad, man. Thank you. love me, baby. Whoa.